Radio Goraku, al aire, en 3, 2, 1, comenzamos. Buenas noches, querido público. Estaremos transmitiendo desde Radio Neo Goraku, otra vez. Para todos ustedes, con varios watts de potencia, porque en realidad no sabemos cuántos. Hoy tenemos un programa con temas como... A ver, dinos, Demon Saber. Oh, en anime, hoy tenemos Digimon. En manga, vamos a darles una reseña de Yu-Gi-Oh! GX que... En noviembre acaba de salir en Estados Unidos. México también. ¿Sí? No sabía. Videojuegos, vamos a hablar de Pokémon Battle Revolution para Nintendo Wii. Trading Card Game, vamos a hablar del formato. Y como les prometimos la semana pasada, les vamos a hablar del tema. ¿Cómo ir a una convención y no morir en el intento. Vamos a hablar de TV en general, con el programa de los Simpsons. Vamos a hablar del doblaje también de Candy, una serie que para niñas que hizo llorar mucho a las niñas y hizo llorar aún más a Candy. Sí, me he recordado. Candy tenía depresión. Pobre niña, en realidad no la dejamos subir a un gato. Sí. Muy bien, empecemos con Digimon. Digimon 1. A ver, ¿no generalizamos todos los Digimon? Anime. Ah, bueno, anime. Sí, en nuestra sección de anime. En nuestra sección de anime vamos sección a empezar. De anime. Vamos a empezar con Digimon 1. ¿Qué les podemos platicar de Digimon 1? De entrada, pues, hablemosles de la historia, ¿no? ¿Cómo empieza Digimon? Bueno, creo Digimon que todos empieza. Lo vimos, pero para aquellos que sí de plano no tenían la edad en aquel entonces. O que no le prestaban atención a lo que doblaban como nuestra dobladora profesional. No le digo, ya no la molestes. Que bueno, no está. Ah, sí. No, pero bueno. La historia habla sobre 5 niños elegidos. ¿Seis? ¿Son 6? Ah, sí. A ver, es Joe, Mimi, Tai, Matt, Sora, TK. ¿Quién más? La hermana de este Tai. Pero esa no cuenta hasta la segunda temporada. Es niña elegida, pero sí cuenta hasta después. Sí. Bueno, sí. Ahora sí son 6. Bueno, sí. Sí, según esto, están en un campamento y de repente empieza a nevar, hay un terremoto, caen unos meteoritos y los niños no se espantan. No, en realidad sí se espantan, pero no es cierto. Los meteoritos les pegan, pero no les hacen nada. No es cierto, no les pegaron, se cayeron justo enfrente de ellos. Ah, no, sí, les cayeron justo enfrente. Haciendo un hoyo en el suelo, después salió flotando el Digivice. Lo tomaron y una ola gigante que salió de la nada entre las montañas. Sí, se los tragó y los metió en la computadora, quién sabe cómo. No te sé, que el Digivice acaba de llegar del espacio exterior. Se supone que venía con un montón de fricción y no estaba caliente. Ah, que sí, estaba brillando. Pero no estaba caliente, lo tocó. Porque se enfrió y cayó en la nieve. Ese es un mal motivo. Continuamos. Bueno, ya después de eso llegan a un lugar. Ellos no tienen ni idea de dónde están. Se encuentran con los Digimons que al principio se asustan, pero esto ya les explican qué es el Digimundo y todo el rollo. Y por alguna razón, los Digimons ya sabían que ellos eran los niños elegidos. Sí. O sea, según los estaban esperando. Ah, y los conocían por nombre. O sea, pudieron haber visto caer a otro tipo, pero no le decían, tú eres Matt. Aunque fuera de estética y verdad. Jamás dijeron eso. Pero bueno, cosas del destino y del anime. Ya no eran elegidos, ¿no? Sí, eran elegidos. Y bueno, la historia, ¿cómo se les hizo? Bueno, ¿no? O sea, apenas acabamos de relatarles el primer capítulo. ¿Cómo se nos va a hacer la historia? En realidad, en el primer capítulo no hay mucha acción, solamente lo vemos a los niños huyendo que sí, de. Sí, se pelean con Kuwagamon. Bueno, vemos huyendo a los niños de Kuwagamon. Y los chicles. Ah, sí, y los chicles. Y vemos a los Digimons lanzando burbujas con las cuales Kuwagamon termina siendo semi-derrotado porque al final del capítulo, con sus tenazas, rompe una piedra sobre la que están parados los niños elegidos y caen al vacío. Yo otra no vez. Entiendo cómo es posible que unas burbujitas de chicle hayan podido dañar a un Digimon tan grande. Digo, es algo que jamás vamos a entender, ¿verdad? Y tampoco. Es ley del anime. No, eran las leyes físicas del Digimundo. Ah, sí. Y también es raro que un Pokémon evolucionara. Digimon, no, muchacho. O sea, ay, disculpen a nuestra mascota. Se confunde fácilmente, Muy bien. Pasando al segundo episodio de Digimon. Ay. Ya con una trama un poquito más desarrollada. Entendida. Nos dan a entender cómo es que los Digimon evolucionan otra vez. Resumido y sintetizado para todo el mundo. Toda la serie trata sobre un grupo de niños elegidos con sus Digimons que tienen que salvar el Digimundo de que sea destruido como 8 veces seguidas. Sí, por un villano y otro villano y otro villano y otro villano. Ah, y otro villano. Para los que no sepan, que es el mismo. para los que no sepan, por ahí se rumora, que se va a estrenar la octava temporada de Digimon en Japón. No aquí, sí, ya sé. Sí, pero se está chafísimo. El Digimon 5 ya lo vi, pero aún así se me hizo chafita. Bueno, eso es lo que respecta a Digimon 1. La trama en sí es es bastante aceptada por todos los fanáticos. La verdad, la quieren. Es el Digimon que más aprecian. Sí. El final estuvo del nabo. Eso sí. ¿En no qué terminó? Ah, sí. Terminó en que los niños elegidos se desfragmentaron y con sus esperanzas, ilusiones, fe y esperanza, se volvieron a fragmentar. Ah, sí, en la primera temporada. Sí, en la primera temporada. Y entonces llegaron, todos los Digimon atacaron con un solo ataque a Pokémon y se lo echaron. Y se despiden de sus Digimons diciéndoles que tenían que volver porque un eclipse de sol iba a evitar que los niños elegidos volvieran a su mundo real si no pasaban por ese eclipse a tiempo. Ah, sí, es bueno, cuando se subieron al metro. Sí, es cuando subieron al metro y regresaron. Que salió la cancioncita de Digimon en japonés, de lo cual estamos muy contentos algunos. Se oye muy bonita. Sí, quedó muy chida. Bueno, suena mejor que en español. Bueno, la segunda temporada de Digimon, pues era casi lo mismo que la primera. Trataba sobre... En realidad era una continuación de la primera. O sea, tenía sus reglas diferentes, donde aquí los Digimon elegidos viajaban entre el mundo real y el mundo... Bueno, y el Digimundo, con un Digivice, nada más diciendo puerta al Digimundo, ábrete, y poniendo el Digivice enfrente. Cualquier computadora que tuviera acceso a internet. Eso incluía celulares. Pero ya no eran los mismos niños elegidos. No, eran otros niños elegidos. Ahora, ahora en el equipo había, me parece al principio, 5 niños elegidos, que eran TK, Kari, que era la hermana de este Tai. ¿Cómo se llama? Yolei. Ah, sí. Llamaba Yolei, la de los lentes. ¿Cómo se llama? Tyson. No, no es cierto. ¿Tyson? No, ¿Tyson? Ah, sí, Tyson. Era Tyson. ¿Sí era Tyson? No, Tyson fue la de otra. Es de Beyblade. Perdón, se nos cruzaron los animes. No, se llamaba... ¿Cómo se llamaba? No tengo idea. No, también se me olvidó. Bueno, tenía por Digimon un Bimon. También estaba un niño de peinado de honguito. Que nos recuerda mucho a nuestra mascota, por cierto. Ah, sí, cierto, ahora que lo que pienso. Y que tenía un... ¿Qué? Síganle. Bueno. Ay, no, aquí nos quieren cortar. Sí, nos quieren cortar. Bueno, entonces los mandamos algo de música, supongo, ¿no? No, espérate. ¿Entonces? No. No sean desordenados. Pasamos al siguiente tema. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Ya quieren pasar al siguiente tema? Sí. Ay, bueno, el punto es que la serie de Digimon estuvo buenísima. Digimon hasta 2. Que pasó a las siguientes fue temporadas. Fue muy buena la serie de Digimon 2. Digimon 3, lo que cabe decir, era buena. Lamentablemente el final estuvo más chafa que el primero, donde el de Lipa fue regresado al mundo real. Al mundo de las computadoras. Al Digimundo. Por un tipo llamado... por la última Digivolución de Terrimon. La verdad no me acuerdo el nombre. Girando en sentido contrario. Si no saben qué es el de Lipa, era el malo de Digimon 3. Que era como un chicle rosa. Ándenles. Sí, era un chicle todo rosa, era rosa. Que se devoraba todo lo que encontraba. O lo hacía malo. Y en Digimon 4, que es hasta donde vimos en México, el principio fue más o menos... En realidad la historia era buena, lo único malo es el concepto de que el niño de evolucionar en un Digimon. En Digimon 5 pues estuvo algo, no sé, no me gustó por el hecho de que eran, ya estaban muy grandes y aparte llamaban salvajes a los Digimon. Sí, no se preocupen próximamente. Sí, la temporada de Digimon para los fanáticos, desilusiónense, no se va a estrenar aquí. Gracias al cielo. Por el hecho de que a nadie le gustó. Ni a nosotros. En Japón tuvo tan poca popularidad que tuvieron que sacar la sexta. Entonces, con razón. Ok, bueno, próximamente les daremos una reseña más detallada de cada uno de los Digimons. Porque ahorita. Y de todo. Ahorita no estábamos hablando en sí del tema de Digimon. Vamos a pasar al siguiente tema. Siguiente tema: manga. Yu-Gi-Oh! GX. Una reseña del manga de Yu-Gi-Oh! GX. Bueno, esta semana les tenemos esa reseña tan fabulosa que siempre han esperado de Yu-Gi-Oh! GX. Para todos aquellos que no saben, Yu-Gi-Oh! GX es la continuación del ya conocido Yu-Gi-Oh! Pero esta es la... ¿Lo consideras una continuación? Yo lo considero una continuación porque sale Kaiba todavía y aparece todavía Yu-Gi. No, hecho, o sea, Yugi... los incluyen en la serie, pero bueno, ya no puede decirse continuación. Sea, incluso es otro tema. Es que en realidad Kaiba tiene ciertos negocitos con este Zane. Entonces, pues yo se lo considero una continuación. Y además Yu-Gi es el que le da la carta a este Jaden. ¿Qué carta le da? Le da el Kurigualado. Pero eso es en el anime. Estamos hablando del manga. No, es cierto, sí. En el manga es diferente. Uh-huh. Bueno, le vamos a decir cómo está en el manga. Miren, no lo vamos a llamar continuación en el manga, porque se trata de lo mismo, pero no son los mismos protagonistas. ¿Ah, que sí? Se llama diferente. Bueno, sí, tienen un nombre diferente, pero aún así siguen siendo los mismos. Y tienen cartas diferentes. Sí, sí, cierto. Para aquellos que han visto Yu-Gi-Oh! GX en la serie, se van a dar cuenta que este. Es diferente. En sí, el tiene manga no tiene las mismas. Este Jaden Yuki se llama Yudain Yuki. Alexis Rhodes se llama Asuka Tenjoin. Y los hermanos Chudale se llaman Cyrus, que son Cyrus y Sain, perdón. Son los hermanos Murufuji, que son Sho y Ryu. Y este Chas Princeton se llama Yuin Mangyoon. ¿Cómo se dice? ¿Dónde? Mangyoon, creo, ¿no? Mangyome. Y este Bastion, Misawa, mantiene su apellido. Sigue llamando Misawa, pero en lugar de llamarse Bastion, se llama Daichi. Las cartas son diferentes. La baraja de Alexis, en lugar de tener ciberpatinadoras y cibermonitas, de esas que eran gimnastas y toda la cosa, ahora tiene monstruos más enfocados a criaturas de hielo, como una reina de hielo. Jaden mantiene los héroes elementales, pero para aquellos que vayan a verla, las fusiones son un poquito diferentes a las cartas que conocemos. Sí, un poco de diferente. Bueno, mantiene, o sea, mantiene a Kuribo al lado, pero las fusiones de los héroes elementales se ven un poquitito diferentes. ¿Un poquito? Pues... O sea, no son para nada parecidos. En realidad no nos lo explica bien, no lo encontramos bien. A lo mejor son otras fusiones, ¿verdad? Y nosotros andamos por acá bien perdidos. Con otros efectos. No, sí, pero ahí bien se sigue viendo igual. Acuérdense de una cosa, ¿eh? Los efectos en el Yugi, en la caricatura, son diferentes muchas veces a los de las cartas en verdad, ¿eh? Para que no se vayan con la finta. Bueno. ¿Qué más? También la historia de Jaden es diferente. Aquí la baraja la obtiene de un antiguo duelista, que no era Yugi, que al ser lastimado le da su baraja a Jaden, dándole Kuribo al lado y el espíritu de Kuribo al lado, que como lo vemos en la caricatura es aquel que lo acompaña siempre. Este Chas en la caricatura encuentra los espíritus de su Sohama, de su trío Hama. No los conoce sino hasta bastante avanzadita la caricatura. Aquí, desde que empieza, sabe que existen los espíritus, pero no los ve. Los llega a ver después de perder con este Jaden. Los malos, pues aquí cambian un poquito. En realidad salen unos tipos vestidos como militares, que son estadounidenses en el manga, que estamos seguros de que son los malos, al menos eso parece, porque en realidad en la tira cómica, bueno, en el manga hasta donde va, no nos han explicado, en el manga hasta donde va no nos han explicado bien quiénes son, ni cómo está el cuento con ellos. El dibujo es, pues, bastante bueno para hacer una serie de juego de cartas, es bastante bueno, la mera verdad. El fuego no se ve tan real, ni los ataques se ven tan bonitos como en la caricatura, pero... las caricaturas son superiores bastante. Bueno, se podría decir que es bastante bueno el dibujo, pero a ver... ¿Qué más tenés? Se me hace que pasamos a un poquito de música porque ya estuvimos hablando mucho. A ver, córtale, DJ Pelos. Out in pain, Bueno, ya volvimos a nuestro programa en Radio Goraku. Lo que acabamos de escuchar hace unos momentos fue Mil Palabras de Yuna, del juego Final Fantasy 10 o X. 10-2. Ajá. Sí, te dije que era 10-2. Es que es la segunda parte de Final Fantasy 10. Ah, es algo así como la continuación de Final Fantasy 10. Ok, comprendo eso, creo que lo comprendo. Bueno, ahora vamos a hablar de videojuegos. ¿Qué videojuego vamos a hablar hoy? Pokémon Battle Revolution. ¿Para Wii? Sí. Diga, para otra consola. No. Diga yo quién lo ha jugado. Yo. Bueno, yo también. Aunque me dé pena admitirlo porque es un juego horrible. Escúchenme, es horrible. No importa lo que les digan estas personas, es un juego horrible. No lo jueguen, no lo compren, ni siquiera lo vean porque se van a quedar ciegos. Lo sentimos, No estoy histérico. Detalles. Solamente me tomé 3 tazas de café y 10 Coca-Colas. Cállate. Es un juego horrible. De hecho, no es un juego malo. O sea, aquí. Sí, es horrible. Ya. Con mi compañero Blazing Phoenix, estamos de acuerdo en que es un juego bueno. Es bueno o bueno. O sea, tampoco es así súper excelente, ¿verdad? No le vamos a decir, jueguenlo. Y lo va a tener 10 horas pegados en la televisión, porque no es cierto. Los va a tener como una hora y después se van a aburrir. Pero. No es cierto, yo me aburrí a los 10 minutos. Es que miren, cuando empieza el juego, empieza así. Empieza aburrido. Vas cayendo y llegas a un lugar llamado Poketopía. Que es algo así como la tierra Pokémon. Llegas con una como azafata que te dice que tienes que tener una credencialita para poder luchar. Y te dan 6 Pokémon que son los que vas a tener durante todo el tiempo. Ajá. Esos 6 Pokémon van a ser tu equipo, tu primer equipo. Una vez y vas pasando torneos. Una vez que pasas cierta cantidad de torneos, porque realmente no avanzamos tanto. Una vez que pasamos esa cantidad de torneos, te van dando más Pokémon y vas teniendo cajas para guardar los Pokémon, tal y como ocurría en el Game Boy. Igual, ajá, si tenías un DS, que bendito sea el DS, te da una conexión Wi-Fi junto con tu... ¿cómo se llama? Nintendo Wii. Con tu Nintendo Wii, vas a poder pasar Pokémon, vas a poder recibir premios. Jugar por todo el mundo. Vas a poder hacer duelos dobles, cambiar tus Pokémon del Wii. Bueno, no en realidad cambiar tus Pokémon del Wii, sino el Wii te va a ir recompensando con ciertos Pokémon cada vez que pases ciertos torneos. Un aspecto muy importante de Pokémon Battle Revolution, que en realidad no tiene nada que ver con las peleas Pokémon, es el hecho de que te puedes ir cambiando tu ropa. O sea, tú vas diseñando tu personaje. Eso es, ¿sí?, bueno. O sea, puedes cambiar el nombre, puedes cambiar. Ándale, como el de. Sí, bueno, no tanto como el de los Sims. Pero vas cambiando. No es tu personaje, es tu avatar. Porque en realidad es quien te representa a ti. Otra cosa que nos encantó a Adam Saber y a mí cuando lo vimos es que, si se acordaban, en los juegos anteriores de Pokémon, cuando un Pokémon se supone que utilizaba, por ejemplo, Puño Meteoro, tenía que ir a golpear al otro Pokémon, pues lo golpeaba de lejos y el otro Pokémon nada más se movía como si le hubieran dado el golpe. Pero por fin, señores, el golpe. Se acercan y se dan el golpe. Y se ven. Fue un detalle muy bueno. Se ve muy bien. Eso es lo del golpe de leche, pasa en Pokémon Stadium. En todos los Pokémon Stadium, hasta Pokémon, estoy seguro que este Pokémon Darkness Gallery, que en serio no lo he jugado, pero próximamente lo voy a jugar. Estoy seguro de que era así, pero ahora sí ya saben el golpe. Los Pokémon son los Pokémon de la región de Hoenn. No, los Pokémon de la región de, ¿cómo se llama esta región? Se me olvida. Hoenn, ¿no? No, no se llama Hoenn. No, la más nueva. La región de... Ay. Realmente ahorita no me acuerdo de la región. No sé cómo se me viene olvidando, porque estoy seguro que sí me debería acordar. Ahorita que me acuerde se los digo. Pero son los Pokémon del nuevo Pokédex. O sea, los que van a ver en Pokémon Perla y en Pokémon Diamante. ¿Puedo dar mi opinión sobre el juego? Ya la viste. Otra. No, bueno. Espérate, es algo bueno. Bueno, el dibujo... Los gráficos del juego son bastante buenos. Eso fue lo único que me gustó del juego. Buenos, ¿eh? Pero las batallas son horribles. No, son patéticas y horribles. En serio, aunque se den el golpe, es aburridísimo estar esperando. No, lo que pasa es que... La batalla es tipo RPG. Sí, la batalla es tipo RPG. O sea, atacas por turnos con cualquier juego de Final Fantasy. Sí, Final Fantasy. Bueno, Final Fantasy tenías una barrita que iba cargando y después podías atacar. Aquí atacan por turnos. Pero, eso sí, los gráficos son preciosos. Los fondos, van a ver, por ejemplo, cascadas. Se ven... Muy hermosísimos, son muy muy bonitos. Lo malo, van a tener en algunos fondos, por ejemplo, una ciudad Pokémon, va a haber globitos de Lickitung y de sus evoluciones. Pachirisu va a andar por ahí como una estatuita. Y se va a ver medio feo, ¿verdad? Medio tonto. Pero va a ser. Ay, pues es una ciudad Pokémon, ¿qué esperabas? Una ciudad Pokémon, pero sí les va a quitar un poquito de credibilidad al juego. Otro aspecto importante es que cuando, por ejemplo, se utiliza ataques como lluvia, cuando llueven, con la lluvia, obviamente. Se ve las gotas de lluvia pegadas en la pantalla como si fuera una cámara. Ah, entonces, sí, eso también está chido. Se vio muy, muy bonito. Eso se vio un detalle muy, muy bueno. Los Pokémon tienen un aspecto muy muy bonito. O sea, cualquier cosa que vaya, cualquier juego de Pokémon que hayan jugado antes no va a quedar en la mitad de lo que tienen los gráficos en lo que respecta a Pokémon. Son redonditos, ya no se ve así tan cuadradito como se solía ver en los el fuego se ve muy bonito. Los ataques de agua también. Los ataques de fuego se ven muy padres. Los de agua me dejaron mucho que desear. Los de metal están muy feos. La mera verdad sí se ve muy gacho que el Pokémon se haga plateado y se vaya a golpear al Pokémon, al otro Pokémon. Los de eléctrico se ven muy muy padres y los ataques de tipo pasto se vieron muy muy buenos. Y en realidad no vimos, bueno, los de pelea, pues ya sabemos, son los de golpe, se vieron bastante bien. Los ataques psíquicos eran igual de patéticos que cuando estaban en cualquiera de los otros juegos. No todos, hay ataques psíquicos que se veían muy bonitos, pero por desgracia seguía viendo... No sé, los que yo alcancé a ver antes de aburrirme sí estaban muy feos. Es que pues sigue viendo el marquito de color morado, o sea, creo que pudieron haber hecho una animación más bonita. Pero lo que respecta a varios ataques son muy buenos. Los ataques dragón quedaron bastante bien. Y los ataques de tipo... Sí, de tipo fantasma quedaron preciosos. La mera verdad, se ve muy bien. Por ejemplo, el efecto de la bola de sombras. Si se veía muy padre en Pokémon en el 64, en los Pokémon Stadium, aquí se ve muchísimo mejor. De verdad, eso no lo va a defraudar. La compatibilidad para dos jugadores, desgraciadamente, no está disponible al empezar el juego. ¿Cómo batallamos en eso? Sí, se necesita un Nintendo DS o ya haber pasado el juego un poquito más adelante. Conseguir dos tarjetas de entrenador y tener los dos controles. Hasta entonces, no van a poder hacerlo. O sea, estás diciendo que para poder disfrutar bien el juego, se necesita jugarlo un buen rato. No está en un buen rato, en realidad. Creo que con que le ganes mínimo, creo que dos torneos. Es con lo que te van a dar ya tus varios pases. Bueno, no lo averiguamos bien. Bueno, para cerrar este tema... Espérate, ¿cuál es la conclusión que tienen? O sea... el juego está bueno en los gráficos. A ver qué me dices. A ver, es muy bueno. Vamos a hacerle como en Next Life. Lo compras, lo rentas... No digas marcas. ¿Cómo? Compras, lo rentas, lo pides prestado o si lo ves sales corriendo. Si lo ves sales corriendo. No, yo lo compraría, pero para todos aquellos fanáticos. Si tuvieras un Wii. Sí, no. Si tuviera un Wii lo compraría, pero esperaría que bajara un poquito más de precio porque está muy muy caro para lo que ofrece, la mera verdad. Bueno, tú qué. La mascota lo comprarías, ¿qué pedo? Lo rentaría tú, ¿qué eres? Es que rentando. No sé, lo pediría prestado. Vale, pues yo lo rentaría. Pero durante un mes, porque, o sea... Sí, porque sí tienes que mantenerlo un buen rato. Es que sí, o sea, para tenerlo así después que se llene de polvo, como que no. O para divertirme un rato ahí. Sí, es de cuando ya te aburriste de andar jugando Zelda. Pues sí. Es un aperitivo. Lo que me decepciona de Pokémon es que usa mucho Pokémon así como por querer. Pero eso es en el... Eso es en todo. Bueno, lo último que les quiero decir para ya cerrar este tema... Los invito a todos los que hayan jugado ese juego y no les haya gustado a unirse a la página www.abajoeljuegodepokemon.com.mx próximamente en línea para los que quieran unirse. Derroquemos ese maldito juego. No le hagan mucho caso. Adiós. Estaba riendo porque los juegos de Digimon no son igual de buenos. No es cierto, o sea, también los juegos de Digimon son la peor porquería que puede haber en todo el mundo. Al menos lo acepta. Oye, aquí tenemos un letrero levantado con la palabra sarcasmo, no se preocupen. Sí, bueno, no tenemos una gotita atrás de nuestras cabezas. Bueno, con eso terminamos en videojuegos. La próxima semana que vamos a hablar, Guitar Hero 2. Oye, ¿qué crees que ya se acabó el programa o qué? Bueno, al menos en nada más les voy a decir qué va a ser. No, eso se los decimos al final. ¿Sabes? Ah, bueno, Guitar Hero 2. Pero antes ya, vamos a otra cosa de música, ¿no? Porque ya me estoy aburriendo de hablar. Órale, ¿qué vamos a escuchar? No sé. A ver, DJ Pelos. Los radio escuchando nos quieren, ¿eh? A ver, parece que nos van a poner algo. Nos van a poner una canción de qué. No sé, ahí pregúntale a DJ Pelos. O vamos a la canción. Watch that! You can't. Bueno, ya estamos aquí, vamos a hablar de... No, primero dinos cómo se llamó la canción que acabamos de escuchar, si no, no tiene chiste. En realidad mejor dilo tú, bueno, es impronunciable. Bueno, bien, Seishu. Yosou Kiyoku, Sambo Master, sé el quinto opening de Naruto. Chao. Bueno, bueno, lo que dijo acá. Lo que dijo este... Sí, lo que dijo Dam Saibor. La mascota aprendió a hablar, señores, señores. Bueno, ¿qué? A ver, ¿de qué les íbamos a hablar ahorita? Noticias. ¿Noticias? Bueno. Adivinen qué noticia le tengo hoy. ¿Cuál? Digan. Fox, bueno, es 20th Century Fox, consiguió la licencia para hacer la película en live action de Dragon Ball Z. No lo juras. No, neta. Pues, es de buena fuente, porque ya no lo dijiste una vez. Que ya no lo dijeron una vez. Déjenme el tiempo. Hace mucho tiempo vi una noticia que decía la película de Dragon Ball Z se estrenaba en enero del 2008. Resultó ser una mentira, pero aparentemente es una buena fuente porque ya hay páginas de Fox y todo el rollo que en donde viene ya con la licencia y como evento próximo. Aquí bueno, la noticia que tengo es que la película se va a tratar sobre... A ver, déjenme ver. Goku contra Piccolo. Qué cosas. Aquí tenemos las fotos de los actores, qué malo que no los pueden ver. Pero el están que... Están bien feos. No, fíjate que no. El que aparentemente va a ser de Goku. Justin Chadwick, ¿no? No, espérate, el que aparentemente va a ser de Goku es el actor Justin Chadwick. Por eso es lo que dijo Carlos. ¿Qué? Dijo que bueno, iba a ser él. Si no se acuerdan de él, salió en películas como The Invisible y War of the Worlds. Y es el personaje Eddie en la serie de Lost. ¿Qué, no fue el que se murió? Creo que sí. No sé. Ajá, también tenemos el personaje de Piccolo, que es hecho por James Masters. James Masters. Que ha aparecido en Buffy. Buffy, la caza de vampiros. Ay, Buffy era la mejor serie. Y es la voz de Luthor, el ex Luthor en Superman Doomsday. Un día tenemos que hacer la reseña de esa. Tenemos la reseña de esa película. Bueno, la mejor noticia de todo es para México, que el rodaje de la película empieza en 2008 en territorio mexicano. ¿Qué parte no dice? En Durango. Bueno, ya saben, váyanse a Vacaciones a Durango. No, váyanse de dobles, ¿eh? Es... Aquellos que siempre quisieron ser... Calla. Aquellos que siempre quisieron ser famosos en una película y son para el anime, váyanse de dobles. Bueno, va a ser en parte en Durango y parte en México, el Estado de México. Porque creo que necesitaban un volcán para grabar. Volcán, sí, bueno, pues que en Durango no hay. Y dije, nada, pues el Estado de México, órale, y ya van para allá. Bueno, pero a ver... Mientras, síguenos platicando en lo que vemos otra cosa. A ver, ¿qué más nos tiene sobre esa noticia? Pues déjame ir a la página para... Ah, no, esta no era. Ay, no, lo que leí también... A ver, ¿dónde está? Sí, o sea, la información que tengo aquí, que es Fast and Free Model México, se tienen destinados 60 millones de dólares para la producción. Para que vean cómo se nos gastan, ¿eh? Ajá. Era la página fuente. Por cierto, para todos aquellos fanáticos, díganos cuáles películas les gustaría que... Esto se encuesta y mándenlos a nuestro correo. ¿Cuáles películas les gustaría que se filmaran en live action de nuestro serie? Fíjate que hace mucho estaba viendo una noticia de que iban a hacer el live action de Evangelion. Ya lo hicieron. No es live action, por desgracia. No. Es animada. Ya por ahí encontré el tráiler. Si quieren, voy a poner el link para que lo vean en la página del radio. Es que no era en live action, no sé por qué lo hayan cancelado. Sí, por desgracia. Porque después de que Evangelion quedó entre las mejores, en la primera, número uno. Es la mejor serie del anime. Sí, es la mejor serie del anime. Sí, se la recomendamos. Luego también les vamos a dar una reseña. Por favor, véanla doblada por México. Eso sí, el doblaje es excelente. Doblaje mexicano. Y el número uno del T de los mejores animes. Sí, es el mejor anime. Todos concordamos en eso. Pero fíjense, yo cuando estaba viendo la noticia veía que también estaban destinando millones de dólares para la película. Y tenían. ¿Adivinan a qué estudio para los efectos especiales? ¿A quién? A los mismos que hicieron los efectos especiales del Señor de los Anillos. Pues no sé si tomar eso como una buena noticia o pues es como buena, una mala. Bueno, pero por desgracia ya no se hizo la película y Gainax decidió hacerlo animada. La verdad no recuerdo cómo se llama la película, déjenme checar. Se acaba de estrenar el 1 de noviembre, creo. Déjenme checar la información. Bueno, mientras, ¿de qué quieren hablar ustedes? No sé, pues les podemos dar otra noticia, pero... A ver. No sé, si quieren nos pasamos al punto de cómo ir a una... Aquí está. Se llama Evangelion Rebuild 1.0 You Are Not Alone. ¿Evangelion Rebuild? Ajá. Es algo así como Evangelion Reconstruido. Y el lot, bueno, 1.0, tú no estás solo. Exactamente. Ajá. Primer capítulo muestra la primera pelea de Shinri contra un... ¿Cómo se llaman esas cosas? En, bueno, tiene varios nombres. Ángeles, los ángeles, apóstoles, pastores. Ah, depende del doblaje y del manga que hayan leído. Por alguna extraña razón se llaman de otra manera. Pero es algo celestial. Pero en México, ángeles, eso sí. No sé si estén en otro lado. Hoy estamos escuchando Tattoo con Rammstein. Ay, para los que no sepan, esa canción en YouTube es muy popular con un AMV de Evangelion. Evangelion. Ay, sí, no, se los recomiendo, véanlo. Búsquenlo en YouTube como Evangelion Tattoo y ahí les aparece. No, pero en serio está padrísimo. A ver, una noticia más. Ay, sí, lo perdón, pero nuestros medios de información son lentos. El anime de Resident Evil. Anime de Resident Evil. Uy, no. ¿Por qué? Uy, no. No sé. Para todas las personas que quedaron decepcionadas con las películas de Resident Evil. Yo no quedé decepcionado con las películas. ¿Por qué crees que digo yo sí, lo de... la 3. Ay, sí, estuvo horrible. El final fue horrible. Bueno, no dudo que al final sea horrible, realmente no la vi. Pero pues no sé eso. Realmente ni siquiera me gusta la historia, para ser sincero. Pero a ver qué nos dice del anime. No, no, el anime se va a llamar Resident Evil The Generation. The Generation. Sí. Será desarrollada por Sony. Lo más seguro es que sea película en 3D, anime y... Se desconoce si saldrá en OVA o en cine. Pero eso sí, 2008. Va a salir en el 2008. No sabemos en qué fecha ni en qué. No tenemos un mes exacto. ¿Te refieres a animaciones tipo Final Fantasy o te refieres a...? Yo creo. Yo supongo que sí. Bueno, Street Fighter. Por último tenemos la noticia y Street Fighter 4. Sí, bueno. Yo pienso la mejor. Después de tanto los fans de los juegos de peleas, qué bueno que yo no soy entre ellos. Ay. Por fin tenemos un Street Fighter 4. Los gráficos. Ya, ¿en serio? Neta, yo pensé que ya iban como en el 8. No, es que mira, lo que pasó es que después del Street Fighter 3 sacaron puros remakes. Y o sea, sacaron un Street Fighter 3 remasterizado, un Street Fighter 3 Alpha, un Street Fighter y sacaron. Pero ya no volvieron a sacar Street Fighter de la saga original. Y por fin Capcom oyó a los fans y va a ser Street Fighter 4. Todavía no se conforma para qué consola va a ser. Pero por ahí busquen el trailer en internet y está buenísimo. Los gráficos son pero demasiado. Pues de hecho, buenos. El trailer no muestra el juego, pero las animaciones que muestra el trailer son hermosas. ¿Se ve más o menos como el King of Fighters 2006 en 3D? No. Pues no sé si vaya a ser tan bueno porque... Miren, aquí está el trailer. Ay, no sé. La última vez que vimos un trailer fue de Kingdom Hearts y el trailer nos mostraba algo muy bonito para el juego tan feo que estaba. Qué bonito se mira. Ay, sí. A ver, vamos a entrar en una pausa solo para verlo. Ay, ¿por qué empieza Pambo? No, no le hace, déjala. Bueno, ahorita estamos viendo. Fíjate las animaciones. Son en 3D con Cell Shading. ¿Es algo así como? El Cell Shading son... Es 3D, pero parece caricatura de Acesato. Ajá. Sí, ok. Pero, o sea, tiene tantos detalles que se ve hermoso. Para todos que tengan un PlayStation 3 y un Xbox 360, siéntanse felices porque seguro que salga para esa consola. Si pudieran ver yo ruego que salga para el PlayStation 2 porque así puedo conseguirlo. No les digo que lo compren porque aunque no, parezca un juego muy padre. Oye, quién sabe. No lo veo mucho ya. Mira, qué buenas animaciones. Sí, genial. Se ve muy bonito, ¿eh? Por eso sí, todas las personas siéntanse felices porque ahí viene Street Fighter 4. Bueno, ya pasemos a otro. Bueno, ahora vamos a hablar de... No, espérate, otra noticia al menos. Ya les dije que es la última. ¿Es la última? Aquí nos parece que Black Warrior estuvo investigando, hizo su tarea el fin de semana. Sí, a ver. Sí, cómo no. Para los que les gusta el Visual Kei, Diren Grey va a sacar una recopilación y va a salir en dos discos. El primero tiene tiene canciones desde el 98 hasta el 2002 y tiene como 21 temas. El segundo es desde el 2003 hasta el 2007 y tiene 18 temas. ¿Qué más? Sí, buena noticia. Para todos los fanáticos del Visual Kei o Rock Visual. Bueno, sí, les puedo decir algo. Sé que esta va a ser una noticia que ya es muy viejita. Pero para los que les interese, van a sacar un disco de G-Rock y Visual Kei. El título va a ser Death Note. ¿Cómo era? No sé, no me acuerdo haberlo leído bien. Bueno, es un disco. ¿Cómo le dicen cuando es un. ¿Cuando es hecho en vivo? No. ¿O cómo? Es para alabarlo, ¿no? Ah, es un tributo. Un tributo a Death Note. El título del disco es Death Note Tribute. Qué bien. Y eso. Y tiene muchos temas de J-Pop y Visual Kei. Pero bueno, pasemos a otra noticia porque ya... Ya, toca hablar del doblaje. No, ¿qué? Que no... Ya, pon música, ¿no? Sí. Ya, es un ratito. Después. No, una bueno, canción y ya. Del doblaje rápido. A ver. Vamos a hablar hoy de... Doblaje de Candy Candy. Candy Candy. Ajá. ¿Qué piensan del doblaje ya que todo el mundo ha visto Candy? Yo me río de él. Fíjense que el doblaje de Candy Candy, a pesar de no ser mexicano, que dice, bueno, es argentino. Argentino y es muy bueno. Desgraciadamente Candy tiene el acento argentino, no tan notado, ¿verdad? Porque sí hemos visto series dobladas en Argentina y sí de plano decimos, Dios, ¿cómo pueden tener ese doblaje? Pero Candy tiene un doblaje muy muy bueno, para ser sincero. Las voces son muy buenas y pues es muy llamativo, hasta donde cabe decirlo. Bueno, a continuación les voy a decir los actores principales del doblaje de Candy. Entre ellos está Cecilia Gisper, que fue quien hizo la voz de Candy. Andrés Turner, la voz de Terry. Roberto Fiore, la voz de Archie. Y Ricardo Lani, la voz de Esther. Por desgracia, la información no nos da más... Más que tres fichas. Sí, o sea... Bueno, a ver, pero de las tres fichas que tenemos de los dobladores, vamos a empezar con... Candy, sí. Que es Cecilia Gisper. Sus amigos la llaman Pelusa y empezó a trabajar a los 11 años. Nació en Buenos Aires un 31 de julio. Tiene una hija y está divorciada. Su primer trabajo fue Cuero Duro y Yo Quiero a Lucy. También trabajó en Mafalda, Manuelita, El Libro Gordo de Petete, Pan Triste y en un doblaje de Astro Boy. Creo que el primer doblaje de Astro Boy. El doblaje de la versión antigua, ¿no? Sí, ¿el de blanco y negro o el de color? No me acuerdo. No sé, a ver, aquí... También tenemos a... A ver, Dark Warrior. Black Warrior. No, ay, bueno, no le hace... El guerrero oscuro aquí nos va a decir... ¿Para los cuates? No, no es que sea negro, ¿eh? Es más, para cortarle vamos a decir... A ver... El de DW. Ay, ese de negro. A ver, dinos la siguiente ficha... ¿Qué sí, sería? No ¿Ah, que son sí? De los actores del doblaje de España. Ay, mugroso doblaje. Bueno, ¿qué más nos tiene? No, pero lo que está... Al ponerme a investigar del tema decía que hubo dos repartos para el doblaje en Candy. La razón por la que cambiaron el reparto es que en Argentina, en donde se hizo el doblaje original, la serie no tuvo tanto éxito. Prácticamente fue un fracaso. Pueden creerlo. Ya ni porque fue de allá. De los primeros capítulos fue doblado por un equipo original. No me acuerdo cómo se llama la casa editora. Déjame ver. Toda la lista. Aquí es esta, ¿no? Sí. Ahí está, fácil lo hubiéramos buscado ahí. Es que aquí nada más viene una entrevista a Cecilia Gisper. Quien por cierto se queja del final de Candy. Ah, sí, todo el mundo se quejó. No se los vamos a decir por si no lo han visto, no les queremos arruinar el final. Ay, todo el mundo vio Candy y ya dijeron el final de Digimon. ¿Qué dijimos del final? Ay, pero todo el mundo vio Digimon. Ay, no, es que pues Candy es más viejo. Yo digo que alguno ya no nos debemos de acordar, yo ni me acordaba para ¿de qué? Del final de Candy. No digo que la haya visto, ¿verdad? Pero es que mi hermana la ponía todos los fines de semana. Sí. Más cierto, no le crean. Él era fanático de Candy. Es más, sus cobijas son de Candy. De Candy. Ay, no. No es cierto, pero se el primer estudio donde se hizo el doblaje de Candy es en Tecnofilm. Y después se cambió a ¿qué? Fonolabs. No, es Fonalex. A dirección de Nelly Herrig. Cuando se cambió de... ¿Cómo se dice? De casa. Se cambiaron prácticamente a todos los actores menos a una persona, que es Cecilia Gisper, la voz de Candy. O sea, prácticamente la voz de Candy fue la que no cambió durante toda la serie. Pero aún así el doblaje es bueno. Estaba fijando el lipstick y ciertamente es a la antigüita. O sea, en realidad hay partes donde, como dicen, hablan con disque voz mental, pero realmente disque, pues, se supone que están hablando bien, en donde no mueven los labios, pero tienen que doblarlo porque tienen un guión ahí. Están forzados. Sí. Entonces, ¿qué dicen del doblaje de Candy? Bueno, malo, olvídense, tápense los oídos o qué pex. Yo lo considero regular, o sea, no es malo, pero tampoco es excelente, porque hemos visto doblajes de varias series que sí de plano son excelentes. Para dar un ejemplo, los doblajes de Pokémon son excelentes. Sí, son muy buenos, vamos a admitirlo, son muy muy buenos. A pesar de los chistes tontos, son doblajes muy buenos. Y el de Candy, le falta un poco más de creatividad en algunas partes, pero el doblaje en sí es muy bueno. La caricatura es muy vieja y en sí no podemos pedir mucho en aquel entonces, ¿verdad? Pero esperemos que algún día la remastericen. Es una de esas series que queremos que remastericen. Bueno, vamos a pasar a música. Y dice que no le gustaba. Pero es que sí debería bien remasterizado. Se van a remasterizar Dragon Ball. Sí. No le vayan a decir que les dije yo, pero la neta, él tiene en su casa la colección completa de DVDs originales de Candy Candy. No, no es cierto, no son de su hermana. Yo vi el día, él me pidió que lo acompañara a comprarlos. Que porque le daba vergüenza. ¿Podría decir que eran para mi hermana? Bueno, ahora sí. Ah, ahí está. Entonces admitió que no son de su hermana, admitió que son de él. Bueno, pasamos a música en 3, 2, 1, ya. Adiós. Bueno, volvemos otra vez aquí con... ¿Cómo se llama? Radio Goraku, lo siento. Todavía soy nuevo. Y como no me pagan, pues ¿cómo quieren que me acuerde? Bueno, ahorita vamos a hablar en este momento de nuestra sección de Yugi, del porqué del formato que... Bueno, de por qué Konami maneja formatos y por qué Rayos los cambia cada 3 meses. No, cada 4 meses, perdón. La razón del formato en el Yugi es porque en el... aunque creo que ya muchos se han dado cuenta, en el juego existen varias cartas y cada vez son creadas más cartas, las cuales van desbalanceando un poquito el juego. Entonces es necesario... entonces es necesario que el formato, bueno, que los jugadores estén todos en igualdad de condiciones, al menos se supone, porque normalmente estamos en la condición de la carta que tenemos y no de la, y no del formato muchas veces. Pero el formato es para que el varios jugadores no abusen del poder de varias cartas. Por ejemplo, hay combos en los que ya me tocó llegar a jugar una baraja que ahorita tiene como 7 cartas prohibidas, en la cual te forzaban a descartar toda tu baraja. Y por esa razón hay cartas que están prohibidas o limitadas, tales como el ciberjarro, que ayudaba en esa baraja, o como el pote de avaricia, que también ayudaba. Esa es una de las razones del formato, y es, la verdad, qué bueno que Konami se dedica a hacer eso. Qué bueno que hay varias cartas prohibidas. O sea, hay muchos jugadores, cuando su formato se salió, estaban muy muy enojados, y realmente varios abandonaron el juego porque les daba mucho coraje que hubiera cartas que ya no podían usar. De hecho, hay varios jugadores ahorita, aquí algunos de los compañeros se quejan de prohibiciones como la del Snatch Steel, pero vamos a ser sinceros, o sea, el Snatch Steel es una carta muy poderosa y vale bastante que esté prohibida. Sí, porque agarras un monstruo y lo puedes anticipar. En realidad eso también se puede hacer con control mental. La gracia del Snatch Steel era que te quedabas con el monstruo. Y es algo que está... Pero le pagabas 1000 puntos, o sea... Son 1000 puntos que cuando normalmente le quitabas más de lo que le dabas. Y a veces se la podía hacer con ciertos combos, quitárselos en lugar de dárselos. Con el control mental se lo das al próximo turno y el... En realidad con el control mental se lo regresa al final del turno. No le hagan caso a la mascota, es novato todavía. Pero pues sí, de hecho también las cartas limitadas están así porque no son, bueno, son muy bañadas, pero no tanto como para desbalancear el juego al nivel de decir, sí, vamos a prohibirla porque está muy pasada. Y eso decimos, eso digo yo ahorita, pero hay muchas cartas que sabemos que deberían estar prohibidas, tales como la Mirror Force, que la mera verdad es un dolor de cabeza para cualquier jugador que no la tiene o para cualquier jugador que se enfrenta a ella sin tener un Jinso. El hecho de que Jinso ahorita esté en 2 cartas es muy muy pasado. Yo me quejo muchísimo de eso. Y inclusive me estoy quejando un poco del regreso de la Maga de la Fe, porque está Magical Stone Excavation, que hace las funciones de la Maga de la Fe por un precio bastante lógico, que viene siendo 2 cartas de la mano para regresar una carta de spell del cementerio. Es bastante bueno. Y Breaker, que sin ser una carta bastante novedosa, es una carta con tifón incluido, es muy buena. Yo digo que el siguiente formato va a estar prohibida. De hecho, ahorita lo que quiero decir es que, bueno, me gustaría dar un adelanto para el siguiente formato. Digo que hasta donde conozco de cartas de Yugi, porque me falta la nueva expansión, la Mirror Force va a estar prohibida otra vez. Supongo que Breaker lo van a prohibir de nuevo. La Maga de la Fe es muy muy probable que la prohíban. Me parece que es probable que los gadgets los lleguen a limitar a 1. No creo, o sea, tampoco es tan seguro, pero me gustaría que lo limitaran a 1. Y algo que le pido mucho a Konami, y quizás muchos jugadores estén de acuerdo conmigo, es que limiten a cada uno de los monarcas a 1, quizás excepto Grandmark, porque todos, sin excepción, están bañadísimos. Y los Everdragones, igual, limitados a 1, porque son cartas muy muy fuertes que desbalancean muchísimo el juego para aquellos que no las tenemos. Yo sé que varios jugadores van a estar de acuerdo conmigo. Los que los tengan y hacen esos combos van a decir, no hombre, este cuate no sabe de qué está hablando. Pero créanme, la experiencia como duelista me ha hecho saber que esas cartas nunca deben de haber sido ni siquiera creadas. Bueno, la próxima semana les vamos a dar, voy a buscar a ver la reseña de a ver cómo viene la nueva expansión que dijimos que se llamaba Gladiator's Assault. Les voy a dar los nombres de las cartas, de las mejores cartas que vengan, y les voy a decir qué hace cada una. Ah, por cierto, ahorita les voy a dar la reseña. El dragón, de Luz y Oscuridad, que antes venía en la revista de la Shonen Jobs, bueno... No, no es cierto, en la tira cómica de Yu-Gi-Oh! Pues viene con el manga. En el manga, en Japón, en México. En Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos lo van a sacar, o creo que ya lo sacaron. Ya lo sacaron. Viene ahí. La carta es buena. Bueno, relativamente buena. Pero estamos esperando. Voy a esperar a encontrar bien el texto en inglés. La semana que entra también les voy a dar una reseña de la carta. Espérenla. Y a todos aquellos que quieran. Quieren mandarnos un correo electrónico a nuestro correo que ya nos dio DemSaver la semana pasada. radiogoraku@gmail.com. Bueno, lo tienen otra vez. Que nos quieran mandar un combo, pues nosotros buscaremos la manera de transmitirlo al aire. Se los agradeceremos bastante si nos mandan los combos. Y también mándenos sus opiniones acerca de esto, porque este juego requiere de opiniones y opiniones. Recuerden, duelistas, conocimientos, poder. Vamos a entrar a nuestra sección de ocio. Ya con esto vamos a terminar. Y lo que hoy vamos a hablar es... ¿cómo ir a una convención y no morir en el intento? Ya sé que lo han estado esperando y por fin lo tenemos aquí. Y a los que no lo estaban esperando, pues ni modo. A ver, la verdad les va a servir, eso sí. ¿Qué empezamos? Lo más lógico, lleven dinero. Ay, sí, no. Yo creo que si lo van a ir a una cómo ir, ¿no? No, primero empezando. Por eso, pero o sea, tomen en cuenta el lugar donde va a ser la convención. Sí. Si va a ser en una ciudad digamos, diferente si a la de ustedes. Una ciudad cercana a donde viven ustedes. Si van a irse a quedar en algún lugar, pues de preferencia que sea en un lugar económico o que sea con familiares suyos o de sus amigos, porque la neta tienen que ahorrarse todo el dinero que puedan durante el tiempo antes de la convención. También ahorren y ahorren y ahorren, se los digo, ahorren porque lo van a necesitar. Sí, de preferencia busquen en internet los precios de algunos artículos que realmente vayan a comprar para que tengan una idea de cuánto ir ahorrando. Ay, por cierto, juntan a sus amigos porque siempre ir en bola es mejor que ir solo, ¿eh? Eso sí, sí es cierto. Ah, bueno. También vayan checando el medio de transporte porque después todos terminan todos apretaditos, ¿eh? Sí, nos ha pasado. Eso. Sí, también pues váyanse ahorrando su dinerito porque... Y ahorren un extra, porque en caso de que no los puedan llevar sus papás o no tengan una forma de ir de a gratis, pues van a tener que tomar el camión y eso les va a tomar parte de su dinero que ahorraron. Otra cosa es que siempre, esta es regla de convención, siempre cuando lleguen van a querer todo y no van a tener dinero. Eso es más que una regla, es una ley. Segunda ley de la convención, una vez... Siempre que van a comprar algo, lo van a buscar más barato y cuando regresan al lugar, bueno, cuando se den cuenta que no lo encontraron, van a regresar donde lo encontraron a un precio relativamente alto y ya no. Ay, bueno, para los que no entendieron, cuando vean algo que a ustedes les gusta, no lo van a querer comprar porque va a estar muy caro. Así que se van a ir a buscarlo a otro puesto a ver si lo encuentran más barato. Pero chéquense esto, cuando lleguen, lo que les gustó, aparte de que no lo encontraron en ningún otro puesto, va a estar, no lo encontraron ni más barato. O no lo encontraron. Y en el mismo puesto en el que lo estaban buscando, ya se agotó el producto. O le subieron ya el precio porque se estaba agotando. Ajá. Esa es la pesadilla de cualquier otaku. Por eso ahí va la siguiente recomendación: vean primero todo y no compren nada. Ya cuando hayan terminado de ver, deciden qué van a comprar. Yo y no ven. Creo que eso acabe con la ley, ¿eh? Pero háganle caso, creo que sí. Es más seguro. Sí. Y ya cuando hayan visto todo y saben qué van a comprar, van directito a ese puesto y lo compran. Bueno, siguiente punto: siempre llévense una mochilita con su lonche, con su agua, porque allá lo que se pueden gastar en un refresco, en unas Sabritas, se lo van a poder gastar en otra cosa. No digas marcas. Mejor bueno, en unas papas. Papitas con sal. En la grabación le vamos a poner un pequeño para que la marca de papitas no se ofenda. Bueno, no, bien porque eso sí, de llévense su torta o lo que sea que su torta, su sándwich. Es más, una lata de atún y unas galletas les van a servir. Ajá, de preferencia cosas así como atún. Porque fíjate, nunca, pero nunca lleven yogurt o un licuado. Se les va a terminar echando a perder por el... ¿Quién es el que se lleva yogurt o licuado? No. Luis llevó uno. Bueno, se pueden llevar un frasquito de yogurt y por el calorón que hace dentro de la convención... Cómenselo en el camino, Se puede echar a perder. Ya, por eso ya van a andar con un dolor de estómago durante toda la convención y no la van a disfrutar. Otra cosa, por favor, planeen su viaje con anticipación. No practiquen deportes de riesgo mucho antes de la convención porque podrían terminar lesionados. Lesionados, siempre, se la pierden. Y siempre organicen qué van a comprar antes de gastar. Eso todo. Lo acabamos eso de decir. Ay, mascota. Lo sentimos, la mascota claro. Es otro. No, organícense bien porque... A ver, el siguiente punto. Es un relajo luego. Siempre, pero siempre, llévense una cámara. No importa si es de foto o de video. Sí. La van a necesitar. Porque de repente están en la convención y ven un cosplay que dicen wow. Y de repente dicen, chin, la cámara no la traje. Y se pierden un bonito recuerdo. Porque hay veces que ven un cosplay tan bueno que dices, ¿por qué no le tomé una foto? También en caso de convenciones en donde lleven a artistas y todo el rollo, pueden llevarse una cámara para grabarlos mientras hacen su papel. La libreta para los autógrafos. Ah, sí, la libreta para los autógrafos. Ajá, la libreta para los autógrafos. En mi caso, yo llevaría una cámara para grabar a los actores de doblaje mientras hacen sus voces famosas. Bueno, pasemos al siguiente punto. Lo siguiente es... bueno. ¿Que ya nos quieren cortar o qué? Nada más un ratito y ya nos vamos porque se nos acaba el tiempo. Bueno, solo les vamos a dar dos puntos más y ya acabamos. ¿Sí? Hola, vale. Bueno, el siguiente punto que les tengo que dar es muy importante. Siempre chéquense sus cosas, revisen, no lleven cosas exageradas, no se lleven su colección completa de cartas extra raras porque si se les pierde, no lleven, sí llévense una camisa o un pantalón porque les podría pasar un accidente que se suben a algún lugar o se manchan con algo que están comiendo. Nunca falta el tipo que le cayó mal la comida en la convención, eso sí es cierto. Y luego te pueden manchar. Pero sí, no se lleven sus cartas porque de verdad... Se les pueden perder. No, no se les pueden perder, se les van a perder. Las cartas raras en de Yu-Gi-Oh! De cualquier otro juego, en una convención o en cualquier otro lugar donde vayan a jugar... Vuelan. Desaparecen como si se las tragara la tierra. Es más, parece que se queman en el aire. Sí, no se lleven nada, a menos que lo vayan a necesitar, que sea esencial. Nada de valor. Ay, por cierto, si llevan... El último punto. Llévenlos de la mano. El último punto. Siempre separen un poquito de dinero en una bolsa, porque lo van a necesitar en caso de alguna emergencia. Ya ven... No, lo que pasa es que el dinero que se van a ahorrar es para que en serio no se lo gasten, que se les descompone el carro y van a necesitar sin ir en camión, o si se van en camión luego se gastan lo del camión y pues ¿cómo le hacen? Bueno, guárdenlo en una cuenta, lleven saldo en su celular en caso de que no sea en su casa para que les puedan mandar a su cuenta. Y bueno, siempre avisen, que les hablen cada, aunque parezca que esto es de mamás y de papás, que sus papás o sus mamás o que alguien les hable para checar que estén bien, porque la neta les puede pasar algo y si a ustedes quieren hablar con otra persona no van a poder. Para cierto, a todos aquellos que les encanta la bebida, eviten pasarse en esas épocas, ¿eh? Bueno, ahí sí, ¿qué me dices? A ver, les recordamos cuándo es la convención. La Expo Comics se lleva a cabo a partir de, me parece que... Pues diciembre 20, de 21, diciembre. 22. No, diciembre 20, 21, 22 y 23, me parece. Que no. Van a ser como jueves, viernes, sábado y domingo. No, domingo me parece que no. No sé si ando bien, pero creo que el domingo no. Así es que me parece que 20, 21, 22. El 23 está por ver. No sabemos cómo voy a estar, no hemos checado el programa, pero ahí vamos a estar. Nos van a reconocer porque... No van a reconocer. Sí, tenemos muy bonitas voces. Sí, nuestra melodiosa voz. Cuando nos hablar nos van a reconocer. Bueno, nos vamos y los dejamos por último con esta canción, porque ya casi se nos acabó el programa. Llamada nos tenemos que despedir. Castlevania de Lost. Próximo programa, ¿qué tenemos? Anime. Me parece que todavía no lo hemos decidido. ¡Naruto! Sí, en el Naruto, próximo anime, Naruto. Dale, manga. Sí, de la idea. Helsing. Sí, Helsing. Sí, se va a tener. Bueno. Videojuegos. Guitar Hero 2, ya le dijimos. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Tenemos la reseña de Gladiators Assault y un pequeño combo. Doblaje. A ver, uno mexicano. Doblaje mexicano. Dragon Ball, eso sí. Dragon Ball. Vale, ¿qué más? Yo creo que es todo, ¿no? En el ocio, ¿qué les vamos a meter por último? Nada más sí, para cierto, el ocio. Que le vamos a decir en ocio. Vamos a hablarles de esa poderosísima maquinita que todos queremos y amamos. El Pompi. Pompito, órale. Pompito. Para todos los fanáticos como nosotros. Que pasamos nuestros ratos de ocio ahí. Sí. Por eso no están los videojuegos, ¿eh? Bueno, entonces con eso terminamos, nos vemos. Y eso sí, métanse en la página de internet, vamos a meter de repente, ¿cómo se les llama? ¿Enlaces? No, encuestas para ver qué piensan del podcast y varias cosas. Entonces, bueno, adiós, nos despedimos. Aquí los dejamos con la música antes de para que se acabe ya esta canción. Bye bye. Adiós.